cosas de su marido. Lo que ella siente lo habla conmigo. Que ella lo extraña, que ella no aguanta de estar con él. Muere de ganas, que soy su amigo. Yo le demuestro, finjo reírme, aunque me muerdo. Ella lo nombra, no me interesa. Me hace muy mal lo que me cuenta. Y a cada rato dice su nombre y me asegura que él es su hombre. Pero yo sé que está mintiendo, porque recuerda que fui su dueño. Yo le enseñé las cosas lindas, la hice mujer cuando era niña. De mí aprendió en una cama a terminar con muchas ganas. ¿Qué cosas dices? ¿Que me amas? Yo también te estoy amando. ¿Pero qué pretendes de mi vida? ¿Que enloquezca? Soy su amigo, yo le demuestro. Finjo reírme, aunque me muerdo. Ella lo nombra, no me interesa. Me hace muy mal lo que me cuenta. Y a cada rato dice su nombre y me asegura que él es su hombre. Pero yo sé que está mintiendo, porque recuerda que fui su dueño. Yo le enseñé las cosas lindas, la hice mujer cuando era niña. De mí aprendió en una cama a terminar con muchas ganas. A terminar con muchas ganas.